Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El falso síndrome de alienación parental, denominado SAP por sus siglas, es un artilugio que se utiliza en la justicia para morigerar penas y revincular a niños y niñas con sus abusadores. En Mendoza, la legislatura provincial aprobó una declaración para que no se utilice este inexistente SAP en el ámbito judicial para dictar sentencia ni tomar medidas judiciales. La diputada provincial Laura Chazarreta, quien presentó la iniciativa, explicaba los orígenes del falso SAP. Richard Gardner, que se suicidó en el 2003, en 1985 inventó este, diría el juez Carlos Rosanchi, este engendro criminal. Richard Gardner era un pedófilo autodeclarado. En Argentina, de cada 100 denuncias por abuso sexual a niños y niñas, solo hay 3 condenas, y en Mendoza hay 300 denuncias por abusos sexuales a niños y niñas por mes. En Argentina, una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones fueron abusados o abusadas sexualmente en su infancia. El 80% son intrafamiliares y el 95% de los abusadores son varones. En la justicia se invoca el falso SAP para defender a varones adultos acusados de abusos sexuales en perjuicio de sus hijas e hijos. Y se violenta a las madres que, la mayoría de las veces, son quienes descubren las situaciones de abusos, denuncian a los abusadores y son hostigadas y desacreditadas por una justicia patriarcal que silencia la voz de las niñas y niños víctimas. La declaración legislativa contra el inexistente síndrome de alienación parental fue acompañada de una campaña que se viralizó en redes sociales y en la cual se involucraron más de 3.000 personas de todo el país con carteles contra el abuso sexual en la infancia. Entonces, para nosotras no solamente es volver visible y que la sociedad se pueda apropiar, sino es poner en jaque a la justicia patriarcal. Gracias a las luchas feministas, populares y principalmente de las madres de víctimas, se logró que el proyecto tomara carácter nacional debido a que se sumaron a la campaña un importante abanico de personalidades y organizaciones. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.